A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Bienvenidos a El arte del buen comer. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo han estado? Hoy prepararemos unos deliciosos rollos primavera de Jamaica, que serán unas entradas geniales para una suculenta cena. O también pueden ser bocadillos para una reunión juvenil. Son muy sencillos de preparar. Tomen lápiz y papel, por favor. Verán que este platillo es muy fácil. Necesitaremos 150 gramos de Jamaica en flor, azúcar 3 cuartos de taza. Esto será para hacer una agua fresca de Jamaica. Sí, ya hirviendo el agua y colada, la ponemos a enfriar aparte. Y ponemos el gabazo de flores a enfriar a temperatura ambiente. También vamos a ocupar 10 tortillas de harina, 8 chiles cuaresmeños, una cebolla fileteada, finamente por favor la cebolla, igualmente los chiles, es muy importante que esté finito, sal y pimienta, una barra de mantequilla y un poco de aceite. Bueno, abrimos los chiles, les quitamos las semillas y las venas, los desvenamos y los fileteamos. Muy fino, recuerden, la flor de Jamaica que pusimos a enfriar, también la fileteamos. Ponemos en la sartén un trozo de mantequilla y ya que esté caliente, freímos la cebolla, la flor y los chiles. Los revolvemos bien, los vamos friendo a que queden cocinados. Les ponemos su sal y su pimienta al gusto. Cuando ya esté listo, lo retiramos del fuego y vamos haciendo con esta mezcla unos tacos que queden bien cerraditos. Los vamos poniendo en un plato apretados para que no se desbaraten. Cuando la mezcla está caliente, moldea la tortilla de harina. Si no se mantiene, las abrochan con un montadientes. Ya listos nuestros tacos, ponemos a calentar aceite en la sartén, poco aceite, y las vamos friendo, les damos vueltas que queden doraditos y los vamos sacando sobre un paño absorbente, un papel, una servilleta absorbente para quitar el exceso de la grasa. Los cortamos en diagonal en 3 partes. Y los servimos en un platón. Pueden comerse con un dip. O así solos, son muy sabrosos. Pues listo, ya tienen la agua fresca y bocadillos para su reunión. Bueno, queridos, hasta la próxima